Canal, Camino Viejo del Saler 7, Valencia. Reserva 667-248-362 y 654-681-572. Con todos sus éxitos, Los Inquietos, Daniel Calderón y Los Gigantes del Vallenato. ¿Te lo vas a perder? Ahora con Latin Travel. Envía paquetería a Ecuador por solo 9,25 euros. Ahora con Latin Travel. Latin Travel. Viajes, envíos de dinero y paquetería a Latinoamérica. Tres salidas semanales en Valencia. Calle Convento Jerusalén 26. Teléfono 962-067-550. 618-564-055. Más información en grupolatintravel.com. Conecta. Conecta con los ritmos latinos. RTV. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Así avanza la programación de Latinos a esta hora, conectados Valencia, Castellón, Alicante, Benidorm, Elche, Torrevieja y toda la costa mediterránea. El mundo entero también a través de www.latinosfm.es. También estamos con una aplicación que pueden conseguir en Google fácilmente, descargar la aplicación y seguir la programación de Latinos. A esta hora, el Café Mañanero. Es un gusto compartirlo. En breve estaremos con también la nutricionista Ingrid Graterol, que hoy nos va a dar las claves de cómo dejar el azúcar sin sufrir. Ay, Dios mío, las cosas amargas, el café amargo, lo uno, lo otro, privarnos de ciertas cosas, tantas delicias que vamos encontrando en la calle con el azúcar. Pero hay que moderar las cosas porque nos pasamos de azúcar, ¿no? Y eso después se nos complica la salud y la vida misma. Escuchan a esta hora el Café Mañanero en Latinos. Y vamos inmediatamente a dar paso a lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo. Ya está con nosotros Evelyn Lambert. Evelyn, buenos días. Buenos días, Jorge, buenos días y feliz inicio de semana a todos nuestros radioescuchas. Este fin de semana estuvo movido el mundo del entretenimiento y del espectáculo e iniciamos con dos noticias tristes, lamentablemente. Falleció, y de hecho lo comentabas en tu repaso de noticias internacionales, Susana Dos Amantes, actriz y madre de la cantante de origen mexicano Paulina Rubio. A los 74 años de edad murió Susana Dos Amantes, quien en abril pasado dio a conocer que sufría cáncer de páncreas y estaba en tratamiento con los mejores médicos en un hospital en Miami, Estados Unidos. Sin embargo, lamentablemente, la actriz no pudo superar esta enfermedad. Paulina Rubio, su hija, confirmó la muerte de su madre a través de su cuenta de Instagram y en su publicación lamentó la noticia con el siguiente mensaje: mi ejemplo de vida, un ser de luz, una mujer fuerte, hoy se incorpora a la vida eterna. Susana Dos Amantes no solamente es madre de Paulina Rubio, la estrella dorada mexicana, sino también una gran actriz que nació el 9 de enero de 1948 en Guadalajara, México. Su carrera artística comenzó en la decadencia del cine en su época de oro, con películas como Los Recuerdos del Porvenir. Susana filmó más de 30 películas, pero también se introdujo en el mundo de la televisión con al menos 23 telenovelas. Inmediatamente, famosos reaccionaron a la muerte de Susana Dos Amantes, y me refiero a grandes estrellas mexicanas, como la cantante Ana Gabriel, quien le dedicó unas emotivas palabras en sus cuentas de redes sociales. También la actriz Laura Flores publicó una foto junto a la intérprete en una obra de teatro. La cantante mexicana Ana Bárbara publicó también una foto de la actriz junto a sus dos hijos, brindando el sentido pésame a la familia de Susana Dos Amantes. Y otros actores de gran talla, como Carlos Saíd, Isadora Vives y Alexis Ayala, compartieron también fotos con Susana Dos Amantes. Este fin de semana te comento, Jorge, que no solamente pudimos ser testigos del sensible fallecimiento de Susana Dos Amantes, sino también de un grande del teatro a nivel mundial. Murió Peter Brook, el gigante que cambió la cara del teatro para siempre. El director teatral es considerado el más influyente del siglo XX y reinventó el arte de la escena, superando las formas tradicionales del teatro y básicamente volviendo a lo básico, un actor frente a su público. Peter Brook falleció a los 97 años de edad. Él es el actor de lo que se considera una especie de Biblia para el mundo del teatro. Me refiero al libro El Espacio Vacío, publicado en 1968. Nació en Londres, hijo de inmigrantes judíos lituanos, y dirigió su primera obra a los 17 años. A los 30 ya dirigía grandes éxitos de Broadway. Ahora vamos con una noticia que se ha convertido en viral, en tendencia. Aquí siempre abordamos lo que se está hablando en redes sociales. Y me refiero a las famosas fiestas de divorcio. Fiestas que se están convirtiendo en cada vez más populares y que iniciaron en Estados Unidos. Hace poco más de un mes se viralizó en TikTok las imágenes de una mujer a la que su familia, escuchen muy bien, le había organizado una fiesta sorpresa para celebrar su reciente divorcio. El video ya acumula más de 4 millones de visualizaciones y miles de comentarios. La festejada o agasajada se sorprendió al ver forrada una de las paredes del local donde se decidió hacer esta fiesta, y un gran cartel que decía lo siguiente: mi primer divorcio. Bueno, sabemos, Jorge, que un divorcio puede ser un proceso que se recibe entre sentimientos de pena o pérdida, pero ¿cómo es posible que ahora se celebre un divorcio? Por eso hoy queremos platicar sobre este tema con Patricia Pérez. Ella nos acompaña hoy, es psicóloga. Patricia, ¿estás por ahí? Muy buenos días. Buenos días, mucho gusto, Patricia Pérez. Muchísimas gracias por acceder a compartir con nosotros tus conocimientos y en un tema que considero bastante curioso, particular. ¿Es normal, Patricia? Imagino que has recibido en tu haber profesional pacientes que han sobrellevado un proceso de divorcio, ¿pero es normal hoy en día festejar un divorcio? Mira, Evelyn, no es, ahora no ha sido como tan normal la posibilidad de festejar un divorcio. La gran mayoría o lo que se está dando ahora es de, digamos, de las personas más jóvenes, ¿sí? Pero ahora un divorcio, de festejarlo, no se está visto como normal porque normalmente, como dices, es un proceso que lleva tiempo de asimilar. Sí, es un proceso que lleva tiempo, digamos, años. Patricia, perdona que te interrumpa, no sé si tienes el manos libre, pero estamos escuchando con algo de dificultad. Si puedes prescindir del manos libre, creo que te escucharíamos mejor. Patricia Pérez, ella es psicóloga, ¿sí?, y nos acompaña hoy para hablar acerca de este tipo de fiestas que empezaron a ser populares en Estados Unidos hace ya más de una década y que ahora las abordamos en redes sociales. Patricia. Sí, es tendencia en las, es una tendencia que no solamente se da en los Estados Unidos, sino que también se está viendo por acá, por Europa, comportamientos poco atípicos. Normalmente, como ya lo decía Evelyn, pues un divorcio se ve como un fracaso, es el fin de una relación, pero bueno. Vemos, no sé si es mejor tomárselo de esta manera o me imagino que también algunas personas se lo tomarán con tristeza. Patricia, tú precisamente nos vas a arrojar luces sobre este comportamiento. Exacto. Como les venía indicando, festejar en este momento un divorcio no es algo tan normal, ¿sí? Lo están llevando en tendencia, acorde pues como a estudios y eso, más que todo en parejas jóvenes. Pero no es algo que sea normal, porque el divorcio conlleva como un proceso de aceptación, un proceso de tiempo que normalmente no lleva o no conlleva a hacer un festejo. Patricia, ¿crees que con las redes sociales se ha llegado a romantizar procesos que pueden ser tan sensibles como el divorcio? Sí. Las redes sociales conlleva o ha conllevado muchísimo a romantizar o, digamos, quitarle un poco de valor, un poco de empatía, como es un proceso tan delicado que es, digamos, un divorcio, porque no todas las personas asimilan un divorcio, tienen un divorcio de, digamos, de la misma forma. Todos son totalmente diferentes, sus experiencias son totalmente diferentes, entonces no todos tienen la posibilidad o la pueda para poder celebrar su divorcio. Entonces, me parece que las redes sociales conllevan o tienen, digamos, otro fin, ¿sí? Las redes sociales conllevan a una vida que uno quisiera tener, quisiera implementar, pero es que el divorcio conlleva su tiempo. Tengo entendido que incluso tiene hasta un duelo, ¿no? Es un proceso de duelo, es un proceso de aceptación, es un proceso de perdón. Sí, y festejarlo sin sanar, festejarlo sin aceptar las diferencias tanto de uno, del otro, en redes sociales, solo de redes. Patricia, de todas formas, viendo las cosas desde distintos puntos de vista, quisiera saber si hay algo de bueno en, bueno, asumir ese momento de desamor, de decepción, en compañía de unos amigos de o amigas, incluso. En fin, bueno, porque estamos hablando de celebración, ¿no? Celebración, sí. O no sé si celebración, pero bueno, lo asumen, se reúnen y comparten y bailan y toman, claro. En fin, entre otras cosas, no es nada nuevo, porque anteriormente cuando la persona se sentía derrotada, se acababa la relación, pero lo hemos visto en nuestra cultura, ¿no? Que se iban a una cantina, también pasa por acá, la gente recurre muchas veces a las bebidas, ¿no? Para soportar. Exacto, el dolor. Pero quizás la diferencia ahora está en que estas personas lo hacen acompañadas y se ponen a bailar y celebran. Una cosa es estar en ese tránsito de duelo, ¿cierto? Cuando uno llora, que cuando uno está ahí con los amigos, a otra cosa es a celebrar de que acabo de firmar, ¿sí? Y ya no voy a compartir más con esa persona que tenía 5 años. Pero otra cosa es lo que hacemos nosotros, que es ese periodo, ese día de duelo, durante esa semana que estamos llorando, el no estar más, digamos, ahí con esa persona, compartiendo esas experiencias, compartiendo todas esas anomías, es muy diferente. Sí. En todo caso, Evelyn, hay personas que lo que más desean es un divorcio. Claro. Bien sea para iniciar una nueva relación, para poderse casar nuevamente. Yo creo que cabe la celebración para la persona que solicita el divorcio, ¿no? Porque sí, lamentablemente está la contraparte, que es quien sufre más, la persona siempre que no desea persona. El divorcio, Patricia. Sí, siempre hay una persona que intentó mantener hasta el fin, siempre. Hay una persona que intentó dar más del 100%, ¿sí? Entonces hay siempre esa persona que dio más del 100% y no todos van a estar haciendo fiesta o celebrando, ¿sí? Entonces, ¿está bien eso, yo digo, o está mal? ¿Por qué se celebra un divorcio? Y, o sea, ¿por qué celebrar el divorcio de una persona que me entregó 5 años, que me entregó sus experiencias, ¿sí? Es un momento de que hay que un proceso de aceptación que requiere tiempo, un proceso de perdón que requiere tiempo. Eso en condiciones normales, podríamos decir, Patricia, porque luego si la cosa no funcionó, lo mejor también es verdad que puede ser un divorcio, ¿no? Exacto, sí, se puede haber, pero celebrarlo. De allí a celebrarlo hay una diferencia. Claro. Bien. Patricia, muchísimas gracias por abordar con nosotros este tema. Yo creo que aquí es importante destacar, o cabe la pena preguntarse si el nacimiento, el matrimonio, incluso la muerte vienen acompañadas de algún tipo de ceremonia o ritual. De pronto, ¿por qué no hacer lo propio con el divorcio? Gracias por tus comentarios y bueno, te tendremos en próximas ocasiones abordando otros temas relacionados a tendencias en redes sociales. Buenos días, Patricia. Muchas gracias. Bueno, Jorge y John, ¿celebrarían un divorcio? Yo lo celebraría, depende de. Claro. Ahora, digamos que hay parte de aspectos que quizás se podrían reconsiderar, ¿no? A veces me preguntaba, en una relación en la que tú compartes, en la que compartes un tiempo con una persona y por la razón que sea deciden dejar de compartir ese tiempo, si se termina bien, si se termina como amigos, si se termina en unas condiciones sanas, de pronto sí es que se podría celebrar, porque ha sido un tiempo que se ha compartido con alguien que de todas maneras se interpreta como positivo. Entonces quizás esa celebración es como gracias por haber compartido este tiempo contigo, por lo que hemos aprendido, por lo que hemos crecido, etcétera. Si se termina mal, si se termina en un conflicto, si era una relación tóxica, quizás es distinto, es diferente. Bueno, yo me divorcié y les cuento que yo fui a comer con mi ex. Los dos celebramos con una buena comida. Aquí en Confesiones con el café, solo en el café mañanero. Pues comimos, la pasamos bien y nos deseamos lo mejor. Sí. Entonces, sí creo, John, que depende. Estoy totalmente de acuerdo, porque para otras personas es un proceso difícil a nivel emocional. Muy bien. Jorge, pero no me has contestado. Repite la pregunta. ¿Celebrarías un divorcio? Depende del momento, ¿no? Ok, claro. Depende. Como dice la canción. Depende, sí. De jarabe de palo, depende. ¿De qué depende? Bueno, pues momento, vamos con, gracias Evelyn, ya viene nuestra nutricionista Ingrid Graterol, que viene a abordar un tema muy interesante. Y difícil, Jorge, difícil azúcar, para quienes amamos el azúcar. Sí, el dulce. A ver, Carlos Angulo, las tendencias en las redes sociales. Los usuarios en las redes sociales está siendo el nombre del cantante Bad Bunny, quien emocionó a sus fans al cantar el pasado sábado durante la transmisión en vivo en sus redes sociales uno de los temas del compositor peruano Tito Silvas, tratándose de Mi Bebito Fiu Fiu. Entre otros de los nombres, se sigue hablando acerca de el Wimbledon 2022, al igual que el hashtag del día es el hashtag del nuevo anuncio de Estrella de Galicia que se realizará a lo largo del día. Otro de los hashtags más utilizados es el hashtag Feliz Semana, el hashtag Feliz Lunes, el hashtag Buenos Días, y entre otras noticias, el baterista de Blink 182, Travis Barker, continúa ingresado en el hospital, de acuerdo con las declaraciones en sus redes sociales, al igual que el nombre de Cristiano Ronaldo se mantiene entre lo más comentado, luego de que su manager le pidiese al Manchester United que tuviese la libertad de poder irse si algún equipo competitivo lo decidiera llamar para esta próxima temporada. Este es el resumen de lo que está siendo más comentado a esta hora por los usuarios en las redes sociales. Gracias, Carlos Angulo, con las tendencias efectivamente en las redes sociales. Y a esta hora llega Vicky Cuervo también con noticias de

a el mundo entero. De hecho, hay estadísticas donde nos muestra, y muy preocupante, donde ya el tema del azúcar debemos tratarlo porque las estadísticas cada día suben más y más. Solo en Estados Unidos el 66% de la población tiene obesidad por esto. Y en Latinoamérica lo estamos superando. Vamos por el 69% de la población con obesidad. Y el tema del azúcar es uno de los motivadores principales por el cual está latente esta obesidad. Aquí hay algo bien interesante con respecto al azúcar, tiene que ver mucho con nuestras creencias. Y es una creencia social que viene desde que somos pequeñitos, donde todo lo asociamos con el azúcar o con la comida. Estamos acostumbrados a que si estás triste, comes azúcar. Si estás rabioso, comes azúcar. Entonces es simplemente una creencia. Y estamos confundiendo el por qué la libertad no entra por allí, no parte desde el manejo con el azúcar. Por ejemplo, para la gente en su mayoría, dicen que la libertad con la comida está cuando comes todo aquello que se te antoja. Pero en realidad la libertad que tenemos es cuando tú tienes esa capacidad de elegir lo que está alineado con tu objetivo, con respecto a la salud y con respecto a la estética. Entonces, uno de los motivos principales de por qué cada día hay más personas adictas, por llamarlo así, o muy apegados al azúcar, es por una creencia social con la que crecemos, ¿ok? Si los que nos están escuchando, sus objetivos están alineados con dejar el azúcar, o porque quieren bajar de peso, o porque quieren mejorar su sistema hormonal, o simplemente quieren liberarse de esa ansiedad incontrolable por el azúcar, pues justamente para eso están estos dos pasos que van a aprender hoy, ¿ok? Entendiendo, Belín. Ya queremos pasar esos dos pasos porque has titulado el tema y de una manera bastante curiosa, ¿cómo dejar el azúcar sin sufrir en dos pasos? Porque hay que destacar que para muchas personas simboliza un sufrimiento dejar el azúcar, porque también el azúcar se comporta como una droga en nuestro organismo, Ingrid. Sí, totalmente. Y hoy no van a escuchar. Siempre esperan que digan, no, que tomas la pastilla, o que come más frutas, o que tome más aguas. No, no parte de ahí, en realidad. Y te lo digo porque yo lo he vivido. O sea, yo me consideraba una adicta al azúcar. Y de hecho, yo buscaba muchas ayudas y buscaba mil estrategias. Y de hecho, una vez me dije, es que yo no puedo entender o comprender mi vida sin el azúcar. Es que no me visualizo viviendo así. Tanto así que compraba dulces, compraba azúcar, lo botaba a la basura, lo buscaba de la basura y me lo comía. O sea, realmente tenía un grave problema con esta. Hasta que comprendí y me cuestioné si estoy tomando más agua y sigo con la adicción. Estoy yendo a terapia, sigo con la adicción. Estoy tomando pastillas, sigo con la adicción. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está la raíz del problema? Y ahí es cuando voy al primer paso. Okay. Y es que tienes que sí o sí dejar de creer que liberarte, apartarte del azúcar es un extremo y es difícil. En realidad no lo es. O sea, primero, quiero aclarar, no es tu culpa, no es que tú seas débil y por eso no puedes dejar el azúcar. Cuando yo comprendí eso, sentí gran alivio. O sea, oye, no es mi culpa y no soy una persona débil. Entonces, ¿qué pasa? Se pasa que simplemente estoy condicionada a que el azúcar es el único vehículo que yo tengo para suplir necesidades, ¿sí? Y esa condición, ese condicionamiento está a unos niveles tan profundos que con fuerza de voluntad no lo podemos manejar. Ingrid, entonces, ¿es normal que nos guste el azúcar y que buscamos de alguna forma esos dulces, ¿no? Esos caprichos. Sí, es completamente normal y no somos culpables porque nos estemos enfocando en el gusto por el azúcar. Como te dije, simplemente es una creencia social que la tenemos desde pequeñito. O sea, Y si yo te digo, por ejemplo, en mi caso, ¿por qué yo era tan adicta al azúcar? Porque, y no es culpa de los padres tampoco, es simplemente una creencia que viene muchos años. Porque ¿cuál era mi desayuno? Era bizcocho, era unos dulces que en Venezuela llamaban bloques, que era una cosa inmensa que pesaba, ese era mi desayuno. So, ya yo estaba condicionada a esa. Cuando yo tenía, sacaba buenas calificaciones, mis padres que me daban azúcar. Cuando estaba rabiosa, que buscaba el azúcar. Y así crecimos. Entonces, ¿qué pasa? Ingrid, que es muy profunda esa necesidad. A partir de hoy, la vida de muchos, incluido yo, cambia. Totalmente. Con esta información que nos estás dando. Estamos libres de culpa. Mira, estoy tomando el café. Pero eso no significa en honor a ti, Ingrid, hoy no hay azúcar en el café. Hoy tomamos cafecito fit, sí, sin azúcar. No, no, no, no, no hemos pasado. Fíjate, ya entendiendo esto, Jorge, es como que te liberas de una culpa. O sea, decir, de sentirte culpable, decir es que yo no tengo fuerza de voluntad. Ya lo he dicho muchas veces, no la necesitas. No, es que no te puedes apoyar de ella. Por lo tanto, esa creencia o esa condición con la que traemos de hace muchos años, tenemos que sustituirla. Y ese es el segundo paso. Sustituye la creencia de que es algo extremo porque es algo inteligente. Extremo versus inteligencia. Bueno, Ingrid, ¿y nuestro cuerpo necesita azúcar? No. ¿No? Realmente no. ¿Podemos vivir sin azúcar? Deberíamos vivir sin azúcar. Y sí podemos vivir sin azúcar. ¿Cuándo? Entonces, ¿por qué consumimos azúcar? ¿Y por qué hay tantos alimentos dulces? Incluida frutas. Primero, claro, primero hay un tema social, un tema económico, donde a muchos de los alimentos que consumimos le agregan el azúcar, porque justamente el azúcar es adictiva. Y el azúcar te va a mover a que tú compres más y a que tú consumas más. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay una situación con nuestro sistema hormonal cuando consumes azúcar. Y por eso es que debemos cambiar esta creencia, porque no es inteligente comer azúcar. El azúcar, primero, te engorda. Eso sí o sí, eso es una cruda realidad. Y segundo, te crea una inestabilidad hormonal. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras más azúcar comes, hay una hormona que pierde su sensibilidad, se pierde la producción de ella, es la leptina. Nosotros tenemos una hormona que se llama leptina, que es la hormona que te dice, ya, estás saciado, no necesitas comer más. El azúcar minimiza esa función. Interesante. Ingrid, y una cosa, hay personas, bueno, y está muy extendida ahora mismo en el mercado, cuando uno va a una cafetería, a una panadería, pide un café, bueno, también en los supermercados está el azúcar moreno y el azúcar normal, dice, ¿no? Es verdad que hay azúcar buena y azúcar regular, o hay un azúcar mejor que otra, o que nos convenga mejor que otra, o la sacarina. No, a mí siempre me juzgan por ser tan cruda y tan directa. O sea, no hay un azúcar mejor que el otro. Azúcar es azúcar morena. Hoy por hoy, el azúcar morena es un azúcar comercial que la tintan. O sea, sigue siendo la misma azúcar refinada. Es decir, este azúcar es que en el comercio le cambian el color y ya está. Exactamente. Deja en agua el azúcar y verás cómo pierde su color. Nos estamos desayunando de una cruda realidad. El agua se tinta. Entonces realmente es que nuestro cuerpo no necesita azúcar, solo necesita el nutriente que viene de la fruta, ¿sí? Sin caer en el extremo con esta. Entonces realmente el azúcar lo que hace es dañar nuestro sistema hormonal. Entonces, por eso es tan importante que sustituyamos esa creencia de que el azúcar es difícil dejarla y empezar a trabajar pues esa parte inteligente de nuestro ser. Al principio no es fácil, porque créeme que no es fácil, pero cuando empiezas a asociar que si comes azúcar, cada día tendrás más adicción, va a ser más fácil dejarlo. Una pregunta, Ingrid. ¿Qué pueden hacer en los padres? Porque digamos que conozco algunos casos cercanos. Este de cuando los hijos les están pidiendo azúcar, les están pidiendo dulce, les están pidiendo chuches, y el padre, inmediatamente para calmar la ansiedad del niño, corre a comprarle todos los chuches que pueda. En este caso, el padre se siente culpable si no le compran los chuches, porque los niños suelen pedírselo con tal ansiedad y con tal angustia que creen que no comprárselo es hacerlo sufrir. Es que te entiendo perfectamente y entiendo muchísimo a los padres, porque aunque yo no lo soy, sí lo vi con los míos y es un consuelo. Por eso te digo, es una creencia social que nos hace mucho daño, y es que el niño llora y yo le compro un chuche, y si no se lo compro soy un padre malo. Entonces, ¿qué? El padre tiene que empezar él por cambiar esa creencia, por cambiar esa condición. De primero entender por qué no es inteligente darle azúcar a sus hijos, porque desde pequeñitos nos están destruyendo el sistema hormonal. Y después que es súper complicado repararlo. Ingrid, nos encanta que nos des estos consejos, porque básicamente has dicho que debemos de educar nuestro paladar. Y nos has animado, ¿no?, a que dejemos el azúcar, porque implica daños a nuestra salud. Yo necesito confesarte algo y quiero saber si lo estoy haciendo bien, porque es algo, como bien decís, hay tanta información en redes sociales, tantos influencers que venden humo alrededor del tema de nutrición. Yo lo que he hecho es sustituir el azúcar por ejemplo, la canela, y como me da mucha ansiedad de chocolate, siempre busco el chocolate negro. Porque he escuchado a través de otras personas que también quieren bajar de peso, que en vez de chocolate blanco o chocolate con leche, o sea, coma chocolate negro, que es el mejor para quitar esa ansiedad. Y muchas personas lo hacen actualmente. ¿Es correcto esto o sí, lo estoy haciendo mal? No, lo estás haciendo muy bien. Realmente la canela. Gracias, escucharon, John y Jorge, soy un ejemplo aquí en el cafecito. Gracias, Ingrid, muchísimas gracias. Lo estás haciendo bien, y o sea, para ampliar esto que estás haciendo, no solo tú, sino que también le propongo a las personas que se reten. Ahora esos consejitos, queremos escucharlos. A dejarlo, es primero cambiar la asociación del pensamiento que tenemos con el azúcar. No es extremo dejarla, realmente. Segundo, que si la dejas te va a facilitar el camino para llegar a donde tú quieres llegar. Y tercero, que es súper vital dejarla, porque una vez tú la dejas, empiezas a desintoxicar tu cuerpo de este alimento que te hace tanto daño. Y para eso hay que desintoxicar la mente. Y por eso, y a ver, estaríamos muchísimas horas hablando sobre este tema y cómo hacerlo. En todo caso, Ingrid, yo estoy en el lugar de los mortales del azúcar, ¿no? Es decir, de los que consumo azúcar a diario. La cuestión dice dejar el azúcar. ¿Es posible dejar el azúcar? ¿Y cuántos lo logran? Porque en mi caso particular, y siendo sincero, yo diría, bueno, voy a seguir controlando el consumo de azúcar, cada día consumir menos, a ver hasta dónde llega. Es verdad, y a veces me tomo el café sin azúcar, pero otras veces digo, no, vamos a ponerle un poquito de azúcar. Un poquito de sabor, ¿sí? ¿Cómo se debe llevar esto? Porque dice, dejemos el azúcar, y eso es muy complicado, ¿cómo sobrellevarlo? Y justamente el consejo, el tema de hoy es cómo dejar el azúcar sin sufrir. Mira, te lo digo yo, que de verdad era una azúcar, pero fan número uno. O sea, yo no podía concebir, y de verdad te lo digo corazón, no podía concebir mi vida sin azúcar. De hecho, fui a muchísimos psicólogos y decía, o sea, ¿cómo lo hago? Pero cuando yo entendí por parte de uno de mis grandes mentores que todo empieza en la asociación que tú tengas con el placer-dolor, dolor-placer, es cuando me hizo así, o sea, en un clip, en horas, dije, es que yo estoy asociando el azúcar con placer para alejarme de un dolor. Pero entonces, ¿qué pasa? Que en realidad lo tengo que invertir, porque cuando yo como azúcar me siento mal, me hace daño a mi cuerpo, y eso es un verdadero dolor. O sea, cada vez que yo tenía esa sensación y ese deseo loco de comer azúcar, yo decía, es que mi mente me está acercando a lo que para mí hoy es placer, pero que en realidad me da dolor, man, en unas horas. Entonces,

El personaje del día es la cantante Cher, luego de que diese a conocer cuáles fueron los tratos para actuar en la secuela de Mamma Mia, Here We Go Again en contra de su voluntad. Todo se dio a conocer durante una entrevista en The Graham Norton Show, donde Cher reveló que quien tomó la decisión de formar parte de la secuela de la popular cinta Mamma Mia fue su manager, quien había aceptado sin consultarla, por lo cual no tuvo otra oportunidad que considerar sus posibilidades. Estableció que fue su agente quien la llamó por teléfono y le dijo directamente que mira, vas a estar en la nueva película de Mamma Mia, y le colgó sin más. No tuvo otra opción que declarar y profundizar acerca de este personaje que la verdad no le llamaba la atención, pero que sin duda alguna fue uno de los favoritos luego de haber interpretado el tema Fernando de ABBA del año 1976 de forma triunfal junto a Amanda Seyfried y la ganadora del Oscar, Meryl Streep. Sin duda alguna, una de las decisiones que tuvo la oportunidad fue compartir nuevamente con Meryl Streep, con quien compartió créditos en 1983 en la cinta Silkwood, por lo cual le pareció que no fue tan terrible una vez que sabía que debía tener amigos conocidos en el set de grabación. Sin duda alguna, fue uno de los papeles más inesperados de su carrera, que sin embargo le ayudó a conquistar nuevamente uno de los roles más importantes en la pantalla grande y reconectar así con sus fanáticos que tenían tiempo sin verla en el cine. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes. Aquí está la actualidad deportiva. Hoy, cargados de buenas noticias en el ámbito del deporte. Primer triunfo, hoy también, de Carlos Sainz en la Fórmula 1. Lo venía buscando hace rato y lo ha logrado y nos alegramos de verdad. Pero las buenas noticias se extienden también por el waterpolo, porque España ha logrado un título mundial. Y además, las chicas en fútbol sala han logrado el europeo. De manera que triunfos por todos lados. Hay una buena noticia que encontramos y es la recuperación de Alejandro Valverde, que ya ha sido dado de alta y se empieza a recuperar tras el accidente que sufrió. Un coche fantasma se lo llevó, pero afortunadamente ya está fuera de peligro y ha empezado su recuperación con miras a participar en la próxima edición de la Vuelta a España. La información empieza con el Tour de Francia. Se corrió este domingo la tercera etapa, hoy jornada de descanso, y mañana ya empieza a rodar en territorio natural, quiero decir en territorio francés. Comenzamos la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes y empezamos con el Tour de Francia. Adolfo Jiménez del Río, vamos con los detalles de lo que fue la tercera etapa. Todo esto, insisto, antes de trasladarse de territorio de Dinamarca a Francia. Adolfo. Jorge, muy buenos días. Bueno, tenemos por aquí, a ver si tenemos por aquí Adolfo Jiménez del Río con la información de lo que tiene que ver con el Tour de Francia. Ahora sí. En el día de ayer se corrió la última etapa en terreno danés del Tour de Francia. Y eso sí, aunque fue una etapa tranquila, la única alegría la puso Magnus Kort, el danés que con su escapada volvió a darse un baño de masas en su país. Y con una cabalgada que fue neutralizada a 40 kilómetros de la meta. Y ahí, en esa meta, vino la gran sorpresa. La sorpresa nada menos que del belga Groenewegen, que logró aprovechar cierto distanciamiento o distracción entre Bon Van Aert y Philipsen, el segundo y tercero de esta etapa. Y después de este resultado, la clasificación general continúa liderada por Bon Van Aert, y a solo 7 segundos está Lampert, y a 14 segundos Tadej Pogačar, el gran superfavorito de este Tour de Francia. Hoy tenemos día de descanso y ya para el martes viene una etapa rompe piernas, y ya en Francia parece ser que cambia la sintonía y la montaña comienza a aparecer una etapa entre Dunkerque y Calais de 171,5 kilómetros. Gracias, Adolfo. Vamos ahora a ver cómo le va a los colombianos en representación de Latinoamérica. ¿Cómo están tras tres etapas de este Tour de Francia? Ahí está por aquí John Valencia. John, ¿cómo le está yendo a los colombianos hasta el momento? La verdad es que han sufrido caídas. Sin embargo, creo que mantienen intactas sus opciones de título. Pues cumplida la tercera etapa en la posición general, el Daniel Felipe Martínez, que recordemos milita en el Ineos Grenadier, está a 51 segundos en la posición número 22. Nairo Quintana del equipo Arkea está a 56 segundos en la posición número 27 y el más rezagado es nuestro Rigoberto Urán del Education First a 2 minutos en la posición 105. Recordemos que Rigoberto ha sufrido justamente dos caídas que le han afectado bastante en las posiciones, estar más cerca de los mejores. Se cayó en... ayer, en la tercera etapa. En la segunda y en la tercera etapa. Esperemos que sin consecuencias y que pueda mejorar esta posición en la 105 en que se encuentra. Por ahora son las tres posiciones de los tres representantes de Latinoamérica. Daniel Felipe Martínez, Nairo Quintana y Rigoberto Urán. 22, 27 y 105 en la posición general. En todo caso, recordemos que Rigo no hizo una buena crono, ¿no? Ahora mismo notamos en la tabla de clasificación quizás ya unas ventajas de algunos corredores sobre otros. Y es natural teniendo en cuenta que los corredores, especialmente los colombianos, latinoamericanos, pues no son buenos en la crono. No se le estaba bien todavía. A excepción de Botero, la verdad que y Víctor Hugo Peña, ¿no? Así es. Lo cierto sí es que de Rigoberto Urán se esperaba una mejor crono, porque es un corredor todoterreno, no es muy en la montaña, en la escalada, no es de los mejores, pero se defiende. En el llano tampoco es de los mejores, pero se defiende bastante. Y en el el terreno, en las contrarreloj específicamente, recordemos que ha ganado algunas contrarreloj compitiendo con especialistas en esa posición. Así que se esperaba una mejor prestación, sin embargo quizás no ha tenido su mejor día. Sin embargo sigue estando a 2 minutos, creemos que es un tiempo todavía bastante manejable para sus aspiraciones o para sus expectativas, que imaginamos que quedar entre los 10 mejores del Tour. Vamos a ver qué decía Rigo tras la etapa. Esa es la verdad. No, el equipo hizo un trabajo fenomenal, la verdad, un trabajo fenomenal. Contamos con suerte, sí, pero fue puta, dos caídas, huevón, no, y la última caída ya habíamos salvado todo, huevón, ya estábamos adelante, ya. A falta de 2 kilómetros está, se vuelve mierda y otra vez hay que volver a recuperar, pero bueno, es un trabajo, una por los cinco ahí, ya estamos. Bueno, está Rigo en su estado puro, ¿no? Un aporroncito. Hablando a puro dialecto antioqueño, puro dialecto paisa. No, yo diría que más bien al estilo Rigo, ¿no? Al estilo Rigo, sí. Fantástico, Rigo. Bueno, suerte para lo que queda del Tour de Francia, que es mucho. Esto no ha hecho otra cosa que empezar. Adolfo Jiménez del Río precisamente nos tiene más información del mundo del deporte. Bueno, en España hoy se celebra porque Carlos Sainz ha logrado su primera victoria en la máxima carpa del automovilismo mundial. En el día de ayer, en el Gran Premio de Gran Bretaña, en el durísimo Gran Premio en Silverstone, España ha hecho historia en la Fórmula 1. Y es que nuevamente un madrileño, en este caso Carlos Sainz, es el encargado de poner punto final a esa sequía que traía el automovilismo español desde hacía más de 9 años. Y es que ayer domingo, y con 142 mil personas en las tribunas, bien se merecía la gloria Carlos Sainz. Y es que en este Gran Premio de Gran Bretaña, y con un tremendo carrusel de emociones y quizá golpes de efecto, ya pertenecía en exclusiva a un solo piloto de la Ferrari, nada menos que al español Carlos Sainz, que se coronaba campeón en este gran premio y demostraba que está siendo el sucesor orgulloso de un gran piloto español, Fernando Alonso. Y es que el champán del podio lo compartió con el mexicano Sergio Pérez, que hizo también un impresionante carrerón, y con Lewis Hamilton, y que quizás nunca olvidará el español Carlos Sainz este podio tremendamente merecido. Por su parte, Fernando Alonso quebró el récord de Kimi Raikkonen y ya es el piloto con más vueltas en la historia de la Fórmula 1. Hecho histórico en el día de ayer para el automovilismo de España, especialmente en la Fórmula 1. Así es. Muy bien por Carlos Sainz, que recordemos está en la escudería Ferrari. El estar en una escudería con tantos títulos en la historia nos hace pensar de que vendrán muchas más victorias. Sainz, una familia, un apellido que representa el automovilismo en España, representa la velocidad. En el día de ayer comenzó lo mejor del Gran Slam de Wimbledon sobre hierba, y es que Carlos Alcaraz no pudo con el italiano Jannik Sinner y cayó 6-1, 6-4, 6-7, 6-3. Impresionante presentación del italiano, que no le dio opción a la revelación del tenis español y quizá mundial de poder recuperarse en el tercer y cuarto set. Impresionante Jannik Sinner, que ya espera a su rival para quizá demostrar lo grande que es. Pero al frente tendrá un tremendo rival, nada menos que al ex número uno del mundo, Novak Djokovic, quien venció en el día de ayer al holandés Tim van Rijhoven, 6-2, 4-6, 6-1, 6-2. Otro tremendo partidazo. Y también vimos en acción al británico Cameron Norrie, que pudo vencer al estadounidense Paul, 6-4, 7-5, 6-4. Y para hoy tenemos en acción nada menos que a Rafa Nadal, que se enfrenta al holandés Botik van den Schulp a las 5:45, y que se espera tremendo partidazo. Eso sí, el chileno que está haciendo revelación de este gran slam, Cristian Garín, se enfrentará a las 12 del día al australiano Minaur, y esperamos ver tremendo partidazo, lo mismo que el del estadounidense Nakajima enfrentándose a Nit Kyrgios. Y por la parte femenina, tiene tremendo reto la española Paula Badosa, que se enfrenta a la rumana Halep, ex número uno del mundo, a las 4:30 de la tarde. Y en dobles masculino veremos a los colombianos nuevamente en acción, quienes vencieron en el día de ayer a Vasilavich y al Bot, 6-1, 6-4, 4-6. Unos colombianos que parece que ya encontraron el ritmo que venían teniendo en épocas anteriores y que ya aspiran a continuar a estar en los octavos de final de este gran slam de Wimbledon. Seguimos ahora con los triunfos del deporte español. Encontramos victorias en waterpolo. Adolfo, España campeón. En el día de ayer el deporte español nuevamente ha hecho historia, y es que no solamente lo ha hecho en la Fórmula 1 con Carlos Sainz, sino también lo ha hecho en el waterpolo y en la modalidad de masculino, rindiendo de la forma más contundente y quizá con un hambre de 21 años que no lograba un campeonato. Y esta selección de David Martín derrotó contundentemente en el día de ayer a Italia en una tremenda final decidida por penaltis, 9-9, 6-5 en la suerte decisiva, para recuperar en Budapest un centro que perseguía desde hacía 2 décadas. Espectacular la presentación de la selección española en waterpolo en la modalidad masculina. Gracias, Adolfo. Las chicas en fútbol sala también se han hecho con el europeo. Enhorabuena por el deporte español cosechando títulos. Vamos al mercado de fichajes en lo que tiene que ver con el fútbol. Y en el mercado de fichajes tenemos un pequeño resumen del día de ayer, y en el cual el FC Barcelona confía en gastarse 20 kilos para contratar a Marcos Alonso y a Azpilicueta. Monchi plantea el fichaje de Bernardeschi, que llegaría como agente libre, y se pelea en la ciudad de Manchester por Gnabry, tanto el City como el United, y están interesados en el alemán. Y es que la Juventus y Saniolo también han llegado a un acuerdo, y ahora solo falta que ambos clubes cierren la operación. Milán y Chelsea buscan la fórmula para que Ziyech se mude a Italia, y Alexis Sánchez y Arturo Vidal podrían fichar por el Flamengo. Y es que antes de cerrarse el día de ayer, el Santos sueña con traer de vuelta nada menos que a Neymar. Pero la noticia bomba del día la puso Cristiano Ronaldo, que le pidió al Manchester United que le deje salir este verano, aunque esa no es la intención del club. Veremos qué ocurre. Y Pepe Reina, que jugaría en el Villarreal. Y la Real Sociedad, que pone 15 millones de euros sobre la mesa por Bryce Méndez. Y Laporta, que anuncia las presentaciones de Kessié y Christensen para la semana que viene. Esperemos que se concreta en esta semana de todo lo hablado en el día de ayer. Y vamos cerrando con los Juegos Bolivarianos que se están celebrando en Colombia. En los Juegos Bolivarianos que se juegan en Valledupar, Colombia, en el día de ayer Perú dio una sorpresa tremenda en natación. Y es que logró alcanzar varias medallas de oro que la hacen a subir varios puestos en la tabla de medallería. Una tabla que ha quedado de la siguiente manera en el día de ayer, liderando Colombia con una gran ventaja, con 255 medallas en total, de las cuales 128 son de oro, 77 de plata y 50 de bronce. Le sigue Venezuela a cierta distancia, 40 de oro, 46 de plata y 61 de bronce, para un total de 147. Y se sube a la tercera posición por haber obtenido tantas medallas de oro en el día de ayer en natación, Perú, con 28 medallas de oro, 26 de plata y 58 de bronce, para un total de 112. En la cuarta posición está Chile, con un total de 117 medallas. En la quinta, Ecuador, con 91 medallas. En la sexta, República Dominicana, con 55. En la séptima, Guatemala, con 48. Octavo, Paraguay, con 24. Noveno, El Salvador, con 12. Décimo, Panamá, con 25. Y cierra la tabla, Bolivia, con 8 medallas. Gracias, Adolfo. De esta forma llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias, Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Nicky Cuervo, John Valencia, Evelyn Lambre, Shaylee Vanessa y este servidor Jorge Rivera. Todos estamos muy agradecidos de la atención prestada y les invitamos a que nos vuelvan a sintonizar este lunes de 8 a 11 a través de Latinos en Valencia 107.9, igualmente en Castellón, igualmente en Alicante en el 96.7, en Elche en el 88.8, en Alicante, en Torrevieja y toda la costa mediterránea. No se muevan del dial, no se muevan de la sintonía, porque ya viene por aquí Evelyn Lambert para continuar con más entretenimiento y sobre todo buena música. Estoy agradecida con el servicio de Pichincha Envíos. Todos los giros me salen gratis y así llego un poco más a mi familia. Haz como María. Descárgate Pichincha Envíos en tu móvil y manda dinero a Ecuador en minutos. Sin comisión de envío en ninguno de tus giros. Puedes pagar con tarjeta de débito o crédito de cualquier banco español. Pichincha Envíos es una marca comercial de Banco Pichincha España. Límite máximo de envío trimestral, 3,000 euros. Pichincha Envíos no cobra comisión de envío. Consulta más información en www.pichinchaenvios.es. Antes de marcharnos, también nos vamos con el cambio de el euro que esta hora nos trae Checo. Checo, buenos días.

Cartón. Y desde Colombia, Elvis Magno. Y con ellos, Jaycee Lou, imitando a la India y Choco Horta. Este sábado 16 de julio en Sala Madison. Consigue